Vale, García, vuelve esta noche al club Alejandro Laperio, equipo prácticamente armado, falta solamente el extranjero. Bueno, de aquí más, los objetivos, de aquí más, un hombre de la casa. Sí, muy contento porque, bueno, siempre que esto empieza a arder, viene los tenis de arrancar fuego. Es un hombre de la casa, conoce el club, sabe los límites del club y se adapta a eso y un poco por conocimiento de él de todos los rincones del club. El equipo, los jugadores que están tratados, lo único que Ale está trabajando en el tema del americano, tiene ahí varias propuestas y bueno, está decidiendo. Así que todo en orden. Acá lo que se ve es que se ha cambiado técnico a dos meses de comenzar la liga y con jugadores que ya dirigió el hotel, o sea que excepción de alguno nuevo que ha venido ahora, que era nuevo para todos, creo que lo demás lo conoce todo. Sí, en ese sentido no se nota el cambio, porque este equipo prácticamente hay cinco jugadores o seis que lo armó alguien en el torneo federal anterior, o sea, y últimamente Alejandro venía a ver los partidos, o sea que conoce bien el tema del equipo. Yo creo que en eso no va a cambiar mucho y bueno, tranquilo, porque gracias a Dios esto se dio antes de empezar la temporada. Pero hubiera sido que tuve que correr mitad camino, sido un poco más grave, pero bueno, estamos justos y vamos a empezar bien la pretemporada. Los jugadores, Alejandro ya habló con ellos, o sea, así que el día 19 arrancamos. ¿Qué equipo, Mario? ¿La cancha va a tener algunas modificaciones? Sí, la cancha. Vamos a cumplir la exigencia para llegar a la capacidad mínima exigida y bueno, se ha comprado el otro tablero con la falta que faltaba, el segundo tablero. Nos han traído algunos arreglos de la mesa de control, todo eso ahí por el tema de la televisación, y está todo en marcha, está trabajando en eso, que es otra inversión que ha tenido que hacer el club, y bueno, esperando nomás que lleguen los tiempos. Esto me ha pasado, pero dos cosas, dos preguntas en una. El tema de que ustedes estaban en desacuerdo de que se jugara con descensos, se va a jugar con descensos, y el otro, una zona en la que va a haber otros dos equipos cordobeses que son muy duros junto a Parque, como Instituto y San Isidro. Sí, el tema del descenso, bueno, es un tema que es para considerar. Lo raro de esto es que dentro del ADC, donde están las dos categorías A y TNA, una juega sin descenso y la otra con descenso. Me parece un despropósito. O jugamos todos con descenso o jugamos todos sin descenso. Los dos pertenecemos a un mismo. Yo no voy a que esté bien o que esté mal, una u otra cosa. Yo creo que hay un desentendimiento en eso. Pero bueno, es lo que se dio en la reunión, se manejó políticamente, y yo creo que el más perjudicado en este tema político ha sido el TNA. Por el tema del descenso, por el tema de que se le sacaron más de 30 jugadores del TNA, que se fueron a la, se encarecieron los precios, y bueno, eso ha traído bastantes problemas, aunque no lo estén diciendo, pero se está sintiendo en los clubes. Se va a perjudicar Federal y mucho. También se va a perjudicar, se le han ido los precios para el Federal para arriba, la Liga Provincial es lo mismo, porque no hay jugadores para todos, muchos jugadores se han ido afuera, así que no sé cuál es el mejoramiento de todo esto, ¿no? Bueno, va a tener una zona en la primera fase, ¿no? Con el Instituto, el equipo chaqueño y San Isidro, qué lindo son. Sí, está para ver. Eso es un primer bosquejo que se ha hecho. Nosotros, en la última reunión, se ha decidido que se va a esperar el vencimiento de los avales, y una vez que den todos los avales, había un planteamiento de hacer cuatro zonas de cinco, en vez de cinco de cuatro como está en un primer momento armado. También hablaban que querían meter cuatro plazas más, querían que fueran 24 equipos. Pero está todo, hasta el día, a la noche que presenten los avales, está todo para verse. Pero en un principio sí, San Isidro, Instituto y Unión Progresista o Alvear de Dirán. Que tenga suerte, Mario. No, muchísimas gracias. Esperemos, sí.